Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Darío Ramos, portero titular del Getafe B. Hace unos pocos días comenzó su segunda temporada como portero del filial con la derrota ante el Rey de Majadahonda por 2-1. Bienvenido, Darío. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, dar las gracias por invitarme a hacer la entrevista y es un placer para mí contestarte a esta serie de preguntas que me vas a plantear. Bueno, pues muchas gracias, Darío. La primera pregunta que te voy a hacer está relacionada con la derrota de este domingo por 2-1 ante el Rayo. ¿Cuáles son las conclusiones que has podido sacar del partido y cómo te viste tú y cómo viste al equipo, no solo en el partido, sino también de cara al resto de la temporada? Bueno, fue un partido bastante disputado, la verdad, y bueno, que se decidió por pequeños detalles que cayeron del lado de ellos. Y lo que me hace ser optimista de cara al resto de la temporada pues es la sensación de bloque que dimos, que como digo fuimos capaces de competir contra un Rayo Majadahonda, que es un equipo destacado en esta categoría, y esa sensación de bloque sí que la fuimos capaces de darla en el campo y me hace ser optimista para lo que queda de temporada. Exactamente, queda mucha temporada por delante. Pero yo te quería preguntar en relación al pasado. Sabemos que la vuelta a la normalidad después de la pandemia está siendo dura en todos los ámbitos y para todos. En especial te quería preguntar cómo ha sido para ti la vuelta a la competición, cómo la ves después de este primer partido y qué es lo que más añorabas de ella después de tantos meses inactivo. Bueno, la vuelta a la competición ha sido una alegría inmensa para todos, dado que la situación que estamos viviendo en nuestro país es de agradecer que podamos y de valorar lo que estamos pudiendo hacer, competir esta primera jornada. Y al final, bueno, pues un deportista se prepara para estas ocasiones, se prepara todo un año, toda una temporada para poder competir. Con lo cual que estamos muy agradecidos por la vuelta a la competición. Sí, como tú dices, los deportistas, no solo futbolistas, sino deportistas en general, están todo el año preparándose para estos momentos y este año no iba a ser menos a pesar de que la competición se vio interrumpida por la llegada de la pandemia. Sabemos que tú no has parado de entrenar y prepararte para el regreso de la liga y te quería preguntar cómo te has organizado esta preparación en todo este tiempo y qué es en lo que más te ha reforzado. Verdaderamente los meses más duros fueron los meses de confinamiento, que ahí sí que, bueno, gracias también a la compañía que me hizo mi familia a la hora de realizar los entrenamientos en casa con los materiales que podíamos tener a nuestro alcance, pues pude hacer una preparación que era, más que preparación, era mantener un poco la base. Y luego cuando empezará la pretemporada, que ha sido de 8 semanas, una pretemporada bastante larga, pues ahí ya ponernos a tono. Bueno, Darío, pues muchas gracias por contestar a nuestras preguntas. Espero que te hayas sentido cómodo y espero también vernos pronto y que te vaya todo bien. Muchas gracias por todas las preguntas que me has hecho y ha sido un placer responder a las preguntas y he estado muy a gusto durante la entrevista. Gracias.